muchas expectativas en cuanto a lo político, con algunas cosas que no andan lo bien que uno quisiera, con otras que sí andan bien y que van mejorando, y con muchas expectativas para, o sea, no podemos dejar de ignorar que todo lo que va a ser el segundo semestre del 2018 ya comienza a ser un año totalmente político, con vista a las elecciones, así que ya trabajando para eso, ¿no? Por supuesto. Y justamente, ¿y dónde te ves? Me veo trabajando donde mi partido así lo disponga. Nosotros también tenemos que renovar la comisión directiva este año. Me veo apoyando las nuevas figuras que el partido tiene, siempre apostando a la juventud, siempre apostando también a la gente nueva que se ha ido arrimando a la militancia para fortalecer, en mi caso, lo que es la Unión Cívica Radical. Así que me veo trabajando ahí, donde mi partido considere que yo le soy más útil, si es que le soy útil. Y apoyando, ya te digo, a todos los nuevos valores que vienen con nuevas visiones, con nuevas miradas, con nueva interpretación de lo que la sociedad necesita, ¿no? Yo te voy a intentar trasladar en palabras la mirada de Jorge Illescas cuando vos hiciste esta intervención. La mirada de Jorge Illescas fue: quiere ser el presidente del partido. No lo sé, porque también podría ser que por ahí podría querer ser candidato a intendente, qué sé yo, o sea, o podría volver a querer ser candidato a concejal. No sé, por eso que digo que es donde el partido así lo considere, donde la sesión, donde el grupo con el cual trabajo en la tercera también lo considere. Creo que uno trabaja en un grupo de gente, trabaja para un objetivo común, trabaja para el conjunto, y desde ahí es donde yo voy a trabajar. Está claro que, por supuesto, como todo militante, tiene ambiciones y tiene proyectos y tiene ganas, ¿no? Por supuesto, no es que me voy a quedar en mi casa. Todavía es muy difícil definir dónde, también es difícil definir nuestro rol en Cambiemos, cómo se van a ver las candidaturas, cómo se van a avanzar sobre todo ese tema. Tampoco somos ajenos a que pertenecemos a un frente donde no somos los únicos que estamos, ¿no es cierto? A una coalición que hay otros grupos, que hay otros partidos y que también son respetables sus aspiraciones. Sin embargo, está bien, esto es entendible, incluso formando parte de un partido con la característica del radicalismo, el planteo de donde el partido lo requiera, yo ahí voy a estar, me pongo a expensas del partido. Uno también tiene sus ambiciones, sus deseos, sus pretensiones, y también, en este caso, vos debés llegar a la conclusión de dónde puedo aportar mejor en este tiempo histórico, digamos, ¿no? Uno también se analiza y dice, y mirá, de acuerdo a mis características voy a intentar ser lo más objetivo posible para conmigo mismo, creo que yo acá puedo hacer mi aporte. Después el partido define, incluso puede ser un lugar mejor o no tan mejor como el que uno evaluaba que estaba en condiciones de poder aportar. Y ahí ¿dónde te ves? No me casetees. No, el principio muy interesante el análisis que haces. Muy interesante ese resumen que has hecho. Uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible y ver dónde uno le es más útil. Lo que sucede es que no es fácil uno ver dónde se es más útil. Si vos me decías a mí por gusto, por militancia y demás, me veo más útil en el seno del partido, me veo más útil en la convención, me veo más útil en la legislatura, me veo más útil ahí, si vos me decís a mí. Claro. Pero no quiere decir que ese sea el rol que me adjudique en mi correligionario. La verdad que no lo sé, también por ahí, por experiencia y por camino transitado y demás, también, si bien ya he sido candidato, podría volver a ser candidato nuevamente a un cargo electivo. Funcional. Me parece que es difícil uno ser objetivo ahí, porque es en definitiva, es el gran desafío que uno tiene en lo personal. Claro. Pensar con la cabeza fría, por eso que vos hiciste un buen análisis, interesantísimo lo que dijiste. Vos por ahí no te das cuenta, pero fue interesantísimo. Vos cuando te parás en tu casa con la cabeza fría y decís, bueno, ¿yo desde dónde aporto? Porque la verdad que yo ir a una reunión para no aportar nada y no modificar nada de un encuentro, los encuentros no tienen sentido si no modificas nada, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí es muy difícil ser objetivo. Ahí está la capacidad que tenga cada uno. Yo hoy, si vos me decís, tal vez me veo más objetivo como dirigente del partido, pero no lo sé, es lo que se me ocurre a mí. Estoy sesgado por lo que a uno le gusta la militancia. Claro. ¿Sabes? Pero no descarto tener que estar en un cargo electivo, ¿no? Uh-huh. Electivo general. ¿Movieron de algún modo todos, partidariamente hablando, cada uno desde su lugar, desde su ámbito, ha movido alguna ficha? El radicalismo movió, no como partido, sino a partir de algunos actores que no han dado declaraciones oficiales, pero que han dejado trascender, al no desmentir, confirman esto que trasciende. En este caso lo estamos charlando con vos ahora también. El radicalismo, ¿se debe una estrategia electoral? ¿Está atrasado en ese aspecto? O, como dice algún dirigente de radicalismo, no está atrasado. Hay algunos que están adelantados y en realidad el cambio de autoridades va a definir justamente el punto de partida. ¿Qué análisis haces? ¿El radicalismo debe rápidamente acomodar un poco la estantería para salir a escena, pero ya en el marco de una estrategia? ¿O en realidad el radicalismo está bien el tiempo que va cumpliendo y el proceso? El tema es que hay otros que se adelantan. Bien. A ver, pongo el ejemplo, para que se entienda. Hoy estás afilado, el agua. El agua te hace mal. Pero pongo el ejemplo. La provincia y también Nación, hablando como se habla en la jerga, le baja los fierritos a Santiago Magoy por el PRO, al concejal Magoy. La semana pasada, hoy se cumple una semana, el intendente Rieta dice, ¿qué tal? Buen día, vengo a anunciar 100 cuadras de asfalto. Y así podemos seguir con 4 o 5 más actores. ¿Se entiende lo que digo? Bien, sí, perfecto. No, todos mueven. Perfecto. Yo creo que todos mueven. He apresurado. Ajá. Parece que es apresurado porque nosotros nos debemos justamente eso, la discusión del partido, de cuál va a ser la estrategia, porque también tenemos una estrategia para el votante, pero antes tenemos que tener una estrategia también para dentro de Cambiemos. O sea, está muy bien la lucha de que todos quieran ser. Me parece que ahí es donde nosotros estamos en este momento adelantado en eso, estamos discutiendo varias opciones para cómo nos posicionamos dentro de Cambiemos. Nosotros somos co-gobierno con Cambiemos, creemos que somos una parte importante dentro de Cambiemos, y desde ahí es que estamos analizando las diferentes estrategias, ¿no? También aprovechar todo lo que la gobernadora, tanto desde la provincia y después de lo que se ha bajado desde el Ministerio del Interior y demás, desde la Nación, lo que se ha bajado a Cañuela, obra de gas, obra de agua, vos dijiste ahora las 100 cuadras que anunció el intendente, eso obviamente que hay que dejar claro que no son con fondos del municipio. La verdad que en eso hemos estado bastante beneficiados, Cañuelas, a las obras que ha recibido, y a nosotros lo aplaudimos. Así que creo que nosotros ahí tenemos que plantearnos cuál va a ser la estrategia y en base a eso buscar el candidato, ¿no? Nosotros creo que tenemos que tener un lugar preponderante dentro de Cambiemos, independientemente de los candidatos que pueda tener el PRO. Nosotros hay muchos con intención de ser, y está bien. La verdad que yo nunca vi en nuestro partido el potencial de tantos candidatos, y realmente cuando vos te pones a analizar, todos los que se han lanzado pueden ser candidatos. Todavía no tenemos un candidato. Magoy no es candidato de Cambiemos, como tampoco lo es los que se han lanzado de mi partido. Uh-huh. Estamos en plena discusión, estamos en pleno análisis estratégico de ver qué es lo que más nos conviene. Creo que es apresurado hablar, vos sabés, esto me lo has escuchado en otras oportunidades, es apresurado hablar de candidatos cuando todavía no hemos hablado de un proyecto. Yo creo que hay que elaborar el proyecto, elaborar la estrategia y buscar el candidato que más esté adecuado a ese proyecto para llevarlo adelante. Eso es mi pensamiento y creo que es serio, inclusive para lo que uno le va a presentar al votante, ¿sí? Porque si no, nos quedamos nada más con la cara del candidato, y me parece que no tiene demasiado sentido, ¿no? Eso lo tendríamos que haber aprendido en estos 34 años de democracia, empezar a actuar en base a un proyecto real, ejecutable, y que realmente con un objetivo que pueda ser viable de alcanzar, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Horacio Cabrera, dirigente del radicalismo, sobre la actualidad del partido y también ya entrando un poco en la cuestión electoral. Noni Turmendi, Nacho Dualde, Elizabeth Romero, lo saco a Tito Pérez porque digamos tiene un recorrido dentro del partido que excede a tu persona, pero tranquilamente serías el Pekerman, ¿no? de esta elección. No. Sí, no sé. Pero sos el José Pekerman, digamos. Sí, pero el tema... A ver, Elizabeth Romero es contemporánea a vos, es cierto, pero de algún modo la trajiste nuevamente a la escena política, a la participación, sí. Un momento muy delicado, sí. Incluso para el radicalismo, digamos. Vos, Elizabeth Romero, el propio Noni Turmendi fueron parte de aquel 55% del peronismo, ¿no? Digamos, sí. Cuando digo fueron parte, no dentro del peronismo, todo lo contrario, se comieron ese espaldarazo. Totalmente, Nacho también. Sí, es cierto, pero la verdad que ya te digo, uno tiene que a veces dejar apetencias personales para contribuir al grupo. Ahí está la grandeza de un dirigente, me parece a mí. Ser objetivo en esto que vos bien planteaste, que no es tan fácil. Ser objetivo donde uno en el momento histórico que le toca vivir le es más útil a la causa común. Y bueno, en eso es lo que yo trato de ser lo más objetivo posible. Por eso digo que se han apurado mucho a lanzarse. Me parece que todavía es tiempo de analizar el proyecto, tiempo de analizar la estrategia, me parece, y después ver. En cuanto a eso, y a mí me alegra que tengamos muchos candidatos, porque nosotros vamos a poder elegir en consecuencia del proyecto que tengamos, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene un perfil diferente. Y si a mí en ese proyecto me toca estar en el partido, me toca ir en alguna lista provincial, o me toca ir a la cabeza de la lista nuestra a nivel local, bueno, si el partido así lo considera, por supuesto que voy a ceder. Pero uno no debe sobreponer lo personal sobre el objetivo global. Tenemos que comenzar a pensar más en nosotros que en el yo, Enzo. Yo uh-huh. creo que ya la dirigencia está madurando en base a eso. De hecho, me pareció muy inteligente dos preguntas de que vos me dijiste, que te lo recalqué, porque la verdad que hace de un diálogo un poco más serio. Y no largar nombres así porque sí, ¿no? ¿Cuándo son cuándo es la renovación, perdón, de autoridades? Todavía no hay fecha concreta, pero va a ser en agosto o en octubre. Yo creo que va a ser más en agosto que en octubre. Uh-huh. O sea que definitivamente el radicalismo postmundial, digamos, viene la renovación de autoridades e inmediatamente ya el posicionamiento. Sí, no quiere decir que vaya a ser presidente del partido sea candidato a intendente, de ninguna manera. Es más, es algo que a mí me gustaría romper con eso, de la lógica, ¿no? Viste, siempre, nuestro partido siempre tuvo tendencia a que el presidente del partido sea el candidato. Uh-huh. Y la verdad que no sé, porque viste, venimos con una inercia histórica y creo que estaría bueno también romper con eso, ¿no? Claro, vos presidente y otro candidato. No bueno. Sé eso. Estamos hablando de supuesto. Claro, ¿no? Por supuesto. O al revés, digamos, ¿no? Otro presidente. Todo puede pasar, pero me parece que primero tenemos que hablar del proyecto, Enzo. Uh-huh. A ver, ¿qué le vamos a ofertar a la sociedad? Bueno, ahí está ¿qué es lo que le ponemos a la sociedad? Y ahí está un interrogante, o en realidad te pido una reflexión en torno a un tema que anda dando vuelta. Y uno dialoga con algún radical histórico, dialoga con algún radical contemporáneo y lo que incluso con gente del PRO también, y va charlando y va preguntando, va consultando, va pidiendo alguna reflexión, y sin sin llegar a ser tan contundentes, algunos sí, otros no tanto, otros una mueca de sonrisa, pero más o menos, nadie te lo niega. Observan todos que si es ahora, en 2019, o después va a ser muy complicado. El famoso, ¿es ahora o nunca? Vos también notás, pero en el es ahora o nunca no te pido que digas, sí, ahora es el momento de ganar la elección, sino, ¿están dadas las condiciones para que sea ahora la posibilidad de que el radicalismo, en este caso vos vas a hablar por el radicalismo, digamos, recupere la posibilidad de gobernar Cañuelas? ¿Lo ves ahora? Más allá de que vos seguramente en 2015 hiciste la campaña, por supuesto, convencido de que podía ser el momento, independientemente del resultado electoral en 2011, pero ahora lo ves producto de un montón de factores que es el momento. Mirá, siempre uno hace una campaña pensando de que va a ganar, pero en cuanto a lo que vos decís, sinceramente creo que es el momento ahora, por una cuestión de evolución histórica de las circunstancias sociales que se van dando, de los cambios políticos que se han ido dando, se tienen que reestructurar nueva fuerza. El kirchnerismo viene de un proceso de desgaste, el peronismo en general, donde se va a tener que rearmar, y que es lógico y está bien, eso pasa en toda sociedad. Los militantes, la verdad que a veces nos preocupamos mucho menos que la gente cuando nos toca perder o reorganizarnos. Creo que el Partido Radical ha venido reorganizándose de una o de otra manera, que pueda a uno gustarle más, gustarle menos, dentro, uh-huh, fuera, cambiemos, como sea, pero que ha tenido un proceso de reorganización que nos ha permitido tener más concejales, más diputados, más intendentes, tener mucho más fuerza, estar mucho más posicionado dentro de Cambiemos hoy en muchos distritos, como puede ser Cañuelas. Y por eso, por lo que te decía sobre el oficialismo local ahora, me parece que no sé si nunca, yo no te diría nunca porque el nunca no, está claro. No me gusta, uh-huh, pero creo que hoy estamos con grandes chances, con grandes posibilidades de poder ser gobierno en el 2019, por un montón de circunstancias que se van dando, que ni siquiera se van dando porque uno quiera que se den, son circunstancias que se van dando porque te lo va marcando la evolución de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y justamente la pregunta siguiente es si hay un proyecto, si está discutiendo un proyecto de municipio, un proyecto de Cañuelas, teniendo en cuenta esto que vos decís, ojo, porque esto que vos estás diciendo de algún modo es también una carga de responsabilidad muy importante, porque si son varios los actores que coinciden en que es la chance el año que viene, detrás de eso tiene que haber un respaldo que tiene que ver con un proyecto Cañuelas 19-23. Sí, hay varios proyectos, muchos muy ambiciosos, de modernización, de obra pública, de planificación, de planificación más que nada de mantenimiento en los barrios. Hay varios proyectos, muchos muy ambiciosos y a veces difíciles de realizar, y otros no tan ambiciosos y más objetivos y más reales. O sea que, bueno, todo eso es lo que se está analizando actualmente. Yo por eso que digo que a veces es apresurado hablar de la candidatura, porque en lo particular me gustaría primero terminar el proyecto y luego hablar de las candidaturas en base a ese proyecto de llevar adelante. Por suerte hoy el partido está con mucha militancia, nos reunimos todas las semanas para discutir estos temas, de hecho ayer tuvimos una reunión, te diría, multitudinaria para lo que nos tocó vivir a nosotros allá desde el 2011 para acá. Claro. La verdad que eso a mí me llena de alegría, y estar todos aportando para un proyecto, la verdad que estoy muy contento, yo me siento totalmente realizado cuando veo eso, ¿viste? Uh-huh. Digo, bueno, ayer era el que se juntaron en el comité. Ayer sí, ayer era la reunión de comisión. Y está, ayer no faltaba nadie, ¿no? Vos dirías lo que era esto en septiembre del 2010. Exacto. Abría y cerraba yo. Veo eso de en esa época se comían entre 3 y 4 hamburguesas cada uno, ayer era media para cada uno. En septiembre de 2010 abría y cerraba usted, ¿no, doctor? Así era. Así que claro. Con algunos más, ¿no? Ahí estaba, sí, ese grupo estaba... Pero estacionaba en la puerta. Obvio, Ahora cuando llego y tengo que estacionar a la altura de la peluquería, digo, la mierda, le digo, ¿cómo está? Le da una alegría. Le tiene que decir a Mario Castelló que le cuide el auto. Sí, me corre un escalofrío. Que... Así que la verdad que eso me pone muy contento, espero que de ahí... Igual hay que se me... hay unos nenes importantes, ¿no? Cuando se empieza a activar el radicalismo en lugares tradicionales, como lo que puede ser Cañuelas y sus características y demás, hay que ser muy medido también, ¿no? Porque se mueve ahí un avispero importante, digamos. Ahí se mueve un avispero importante, ahí donde, bueno, uno como militante se pone contento, ¿no? Y de escuchar todas las voces, uh-huh. y hay muchas miradas dentro del partido, mucha juventud, mucha gente nueva que viene a militar, que creo que eso es lo que a mí más me gusta, ¿viste? El ver gente nueva que se está comprometiendo es muy importante, porque claro, cuando vos te empieza a ir bien, la gente se arrima más, ¿viste? Es otra cosa. Después estamos los militantes de toda la vida que tenemos la mística, que es lo que nos pone muy contentos, ¿no? Cuando vemos esto realizado, porque uno trabaja para esto. Por eso digo que primero hay que poner el proyecto, después hablar de las candidaturas, buscar quién es. Por suerte, como vos lo dijiste, tenemos varios que pueden ser candidatos. Bueno, cuando tengamos el proyecto veremos quién es el que está en mejor condiciones para llevar adelante ese proyecto. ¿Imagina una elección interna o lo imagina que lo pueden resolver en una asamblea partidaria? Mirá, los radicales, yo creo que lo podemos resolver en una asamblea o lo podemos resolver con el diálogo. Uh-huh. Pero te voy a decir la verdad, si habemos dos, claro. Si habemos dos, ¿por qué nos jugamos y hacemos una claro. interna que nosotros, viste, la interna para nosotros es el gustito, ¿no? Es todo un romanticismo, claro. Una mística que... Claro. Estamos esperando nosotros. Es como ir a la cancha y no comer un chori. Ah, sí, vos lo dijiste. Claro. Nosotros terminan la lesión y ya nos frotamos la mano y decimos, che, ¿y la interna? ¿Cuándo se fue interna? Claro, claro, sí. Pero, sí. Bueno, vos sabés que es cierto. Nosotros, cuando lo resolvemos por diálogo o por asamblea, nos sentimos con eso, como que nos faltó algo, ¿viste? Claro. Como que fuimos a la cancha y no nos comimos el choripán, ¿viste? Puta, ¿por qué no me comí el choripán? Claro, me falta ese gustito, claro. Cosa, ¿viste? Me falta eso. Pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos a resolver, pero te vuelvo a insistir, yo quiero ver terminado el proyecto y después en base a tener terminado el proyecto es quien va a conducir ese proyecto para llevarlo adelante y cómo nos vamos a posicionar dentro de Cambiemos. Hoy Cambiemos no tiene candidato por estas cuestiones, creo que es apresurado, todos trabajan para hacerlo, tanto los nuestros, tanto la gente del PRO, pero hoy la verdad es que estamos atrás de terminar un proyecto y después en el último tramo, en los últimos días, yo te digo lo que yo pienso, me gustaría recién ahí definir el candidato.